Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. A toda la audiencia de este Enredando las Mañanas. Estás escuchando el programa colectivo federal Enredado de la Red Nacional de Medios Alternativos, que las radios de la red hacemos alternadamente desde nuestras distintas localidades. Los lunes desde Zumba a la Turba, Romy les habla y está aquí mi compañera Solchi. Muy buenos días, Solchi. Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a nuestro operador, buenos días a la Nacha que está ahí en producción. Buenos días, buen lunes, buen comienzo de semana y ya se termina junio. Y muchos buenos, digo, Solchi. Venía media dormida, pero parece que se despertó nomás. Y acá estamos de los estudios de Ciudad de Córdoba, como decíamos, de este programa que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero que vamos itinerando. Vamos cambiando nuestro lugar de transmisión para multiplicarnos y para también construir otras prácticas también en el hacer de la comunicación. Así es, así que bueno, los lunes nos estás escuchando ahora desde Radio Zumba La Turba en Córdoba, los martes en la colectiva Buenos Aires y también alterne con Radio Voces en La Rioja, los miércoles Radio Pueblo en Jujuy y alterne con Radio Estación Sur de Catamarca, los jueves La Retaguardia, los viernes La Caterva y también alterne con Radio Che de Rosario. Pero no nos quedamos ahí, para seguir irradiando por todo el territorio federal. Nos retransmiten las distintas radios que se suman a esta tarea de multiplicar historias, multiplicar voces, de esas voces de la agenda oculta de los medios hegemónicos que nosotras tratamos no solo de visibilizar, sino también de potenciar, acompañar, abrazar. ¿Y quiénes retransmiten el Enredando las Mañanas, Solchi? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena en Plaza Inchul en Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata, Zumba La Turba desde la ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en La Valle Mendoza, Radio Voces en La Rioja, Radio Estación Sur en Catamarca, Radio La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruda de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja en Casa Grande en Punilla, en la provincia de Córdoba, y Radio Curva en Sal Si Puedes, también en la provincia de Córdoba. Les mandamos un saludo especial a nuestros amigos, compañeros de la Radio Roja en particular también. Conocí una noche llena, anónima a tu lado, que ciega yo veía, corazón recién pescado. Y aturdida la sombra de tu sentir nublado, a tropezones creció un mar, puro violento olvido encontrado. Pero esto no se queda acá. Pusimos esa pausa cumbiera justamente para recargar energías de este lunes que arde rojo. Pero queremos también contarte que este trabajo colectivo radial que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos no se queda ahí, sino que lo seguimos multiplicando con el trabajo de un equipo de gráfica que vuelve a texto nuestras historias radiofónicas, y a partir de ahí también tratamos de que sigan otras viralizaciones, otros caminos, otras rutas. ¿Quiénes trabajan en eso, Solchi? Red Eco Alternativo en Red, Radio Zumba La Turba, El Zumbido en Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. Y también le queremos agradecer especialmente a la técnica de la radio de la RNMA, que la hace Julio Echeverría, y contarles que los canales de contacto para pedir algún tema, hacer alguna queja, felicitarnos, mandarnos saludos, ahí no sé qué nos dice el operador, son www.rnma.org.ar. Y en Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y si no, en Twitter nos encontrás como @rnma_ar. Y tenemos un programita bien cargado, como cada lunes decimos, en el que vamos a estar en el tire afloje para enemistarnos con los tiempos del reloj y tratar de que todas las historias que traíamos para hoy puedan entrar, radiar en este éter que creamos colectivamente. Vamos a estar dándole continuidad a la lucha de los y las trabajadoras del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Vamos a estar hablando con las compañeras trolebuseras que están ahora iniciando una medida de fuerza. Vamos a estar... En realidad, de último momento se suspendió la medida de fuerza. ¡Apa! Porque hoy hay una reunión, hay una reunión en el Ministerio de Trabajo, hay una audiencia, y por lo que la medida de fuerza se suspendió. Bueno, pero vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando igual, de todas maneras, porque el conflicto de transporte sigue, las despedidas siguen, así que vamos a estar hablando con ellos. Vamos a también a compartir la palabra para entender por qué una nueva marcha por la ley de bosques, en defensa del bosque nativo aquí en la provincia de Córdoba. Vamos a estar también haciendo un pantallazo de lo que sucedió desde mediados de abril hasta la fecha en lo que es el juicio histórico por el asesinato del niño cordobés David Moreno en el marco de la represión de diciembre de 2001. Vamos también a traer algunas novedades de otras latitudes. Estamos tratando de confirmar una comunicación en el marco del pedido de libertad de Avelino Chal desde Guatemala. Y bueno, también vamos a estar Ardiendo Rojo y vamos a estar en comunicación con... ¿con quién vamos a estar en comunicación, Solchi? Con la Tana. Con la Tana. La Tana que nos va a estar compartiendo un poco las actividades en el marco del 26 de junio desde la Asamblea de Mujeres. Si el operador está listo, vamos a un temita musical y ya en un minuto. Sí. En un minuto tenemos que estar en comunicación con la Tana y nos va a estar acompañando aquí desde el estudio nuestra compañera Nati y Marco. Veneradas serán mis necesidades más bajas, mi más honda causa será abrigarme de tu helada y cambiar con el paisaje. De mi estómago vacío,

Vamos, cumpita, celebremos la vida con alegría defendiéndonos. A nuestros bosques, pichitos y árboles, vamos unidos por la pacha con amor. Lara, lara, lara, lara, lara. El próximo 28 de junio estaremos todas en la calle Córdoba. Te esperamos. Somos el monte que marcha. Vamos unidos por la pacha con amor. Vamos, a no cansarse. Y seguimos en el cuarto, quinto bloque de la Enredando las Mañanas. Cuarto. Bien, gracias Solchi aquí para apuntarnos el orden en este programa colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos a Córdoba, de Guatemala a Córdoba, volvemos Solchi para tratar qué tema. El tema de la ley de bosques en Córdoba viene siendo un tema que llama a toda la ciudadanía de la provincia. Y hay una coordinadora que viene trabajando a nivel provincial en contra de esta ley. Hubo tres marchas en lo que va desde que comenzó esta lucha allá por finales del año pasado. Y ahora estamos con la convocatoria de una marcha que se va a realizar el día miércoles a partir de las 17 horas acá en la ciudad de Córdoba, con cita ahí en Colón y Cañada, y va a ser hasta la Plaza San Martín, terminando con un festival. Un capítulo exitoso, podemos decir, de lo que es la lucha contra el modelo extractivista que en este caso está avanzando sobre los bosques nativos. Un capítulo que en otras latitudes del territorio nacional no se ha visto. O sea, si bien sabemos que la ley de bosques actual no es lo mejor que tenemos y fue parte de un proceso no participativo, se ha logrado frenar este proyecto que en diciembre pasado parecía que era inminente. Para hablar sobre eso estamos en comunicación con Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que nos va a contar un poco cuál es el estado actual de la discusión y, bueno, lo que vienen demandando, que es participación real y efectiva, ¿en qué estado está eso? Cristian, ¿nos escuchas bien? Sí, hola, ¿qué tal? Un buen día para todos ahí en el piso y a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Cristian, por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, te invitamos también a hacer un repaso para nuestra audiencia nacional un poco en qué quedó todo este proceso que hasta marzo veníamos siguiendo aquí desde la red. Sí, bueno, primero agradecido a ustedes por el espacio en todo caso y siempre que han estado acompañando absolutamente todas las actividades y los momentos de trabajo y lucha. Lo que ha ocurrido estos últimos meses, recordemos que la marcha a la cual convocamos este miércoles se da a los 6 meses de esa primera marcha que se dio en el 28 de diciembre, ¿no? Fue el miércoles en el cual se quería, digamos, imponer este proyecto de ley de Unión por Córdoba, denominado, bueno, que le dimos el nombre de ley del desmonte o ley del ecocidio, y en estos 6 meses ha habido altibajos con respecto a las expectativas de lograr lo fundamental que nosotros estamos posicionados en demandar, que es lo que vos comentabas, este proceso de participación ciudadana, que no es un mero capricho, digamos, de organizaciones, es un derecho a participar y un derecho que ya está institucionalizado. Es decir, tenemos el derecho a estar participando en lo que es política pública, tenemos el derecho a que nuestra voz se oiga, pero también a que nuestras decisiones se vean reflejadas en esa política pública ambiental o incluso social. Pero en este momento también ese proceso no solo socialmente se está demandando, sino que está institucionalizado en lo que es la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, esta famosa ley 26.331, que es el marco para toda la Argentina, para todas las provincias, para que vayan desarrollando sus decisiones, vayan desarrollando esto que se llama los ordenamientos territoriales sobre el bosque nativo. Esa ley y y sucesivos instrumentos legales que han salido desde la Dirección de Bosques de Nación, desde los técnicos que todos estos años han estado trabajando en este tema, nos da herramientas formales para poder constituir estos procesos de participación ciudadana. No solo para que la parte técnica y académica o los investigadores puedan aportar sus saberes, sus conocimientos, sus aportes, sino también de que la ciudadanía, sea la ciudadanía organizada o no, pueda tener información, pueda haber un proceso transparente de decisión y de trabajo, pero también pueda participar dando voz y dando el voto en la toma de decisiones. Esto es al respecto de... Pareciera que esa es la parte más difícil, ¿no? Sí, hemos logrado quizás frenar algunos procesos. Sí, totalmente. Es justamente por eso que nos hemos parado casi en dos puntos fundamentales, pero casi exclusivamente en el tema de que ese proceso de participación ciudadana se dé. El segundo punto es que se archive ese proyecto que en este momento está en danza, que sigue estando, digamos ahí... entre bambalinas en la legislatura de Córdoba, este proyecto de ley de Unión por Córdoba, pero lo que queremos es que realmente se dé un proceso de decisión participativo en la cual se dé primero la información, se dé la transparencia de la forma de tomar las decisiones y se dé el espacio para todas las voces, hasta incluso negando en este momento la participación de universidades. O sea, hay una manipulación muy muy grande del discurso de parte de los legisladores que detentan y sostienen de que ese proceso participativo se está dando. Eso no es así, eso es una falacia. El proceso participativo se tiene que dar instrumentado desde la autoridad de aplicación, la Secretaría de Ambiente. Debe haber una unidad ejecutora que es un organismo que funciona dentro de la Secretaría de Ambiente, dentro de la autoridad de aplicación, y que ese organismo, esa dependencia, tiene que convocar a la comisión participativa, donde universidades, organizaciones autoconvocadas, asambleas, ONGs, ciudadanía, pueden entonces participar en un sinnúmero de posibles actividades que se pueden dar, sean talleres, sean reuniones, sea una audiencia pública, en un marco, insisto, de transparencia. Esa transparencia en este momento no está, es lo que nos están manipulando desde la legislatura. Los legisladores sostienen de que su proceso es totalmente pertinente, que es válido, y que lo que simplemente están instrumentando, llevando a cabo, son reuniones totalmente sesgadas, donde ellos plantean las reglas, donde ellos plantean quiénes participan, cómo participan, son muy puntuales, y hay un lobby constantemente de que ellos tienen la potestad de poder implementar el proceso participativo cuando no es así. Todos estos meses la Codebona se ha estado reuniendo con ellos, dándoles herramientas, dándole posibilidades, dándole nuestra voz, para que ese proceso se pueda desarrollar no solo en conjunto con la Codebona, sino en conjunto con todos los actores sociales de Córdoba, y los legisladores se han negado, han en algún momento, bajo la presión de los otros bloques legislativos, dijeron que se iba a hacer, que nos íbamos a sentar todos y que íbamos a armar una agenda. Eso finalmente, de una semana a la otra, no se dio, porque obviamente la cocina de ellos es estar constantemente manipulando y constantemente reviendo las situaciones para que finalmente ellos puedan tomar la decisión que más les convenga para lo que han dicho textualmente y lo han dicho delante de nosotros. El proyecto de ley lo vamos a votar, sea con proceso participativo que se dé, el que sea. El proyecto de ley lo vamos a votar. Entonces, cuando los legisladores se paran en ese punto, ya no hay proceso participativo ni transparencia que valga. Cristian, esto queda más que complicado sabiendo que en 2010 hubo un proceso participativo, no obstante no fue reconocido como parte del cuerpo legislativo que finalmente se aprobó. Sí, tal cual. Fue todavía más complejo porque el proyecto de ley que se elevó junto con un mapa fue finalmente en lo que fue el tratamiento en recinto, más allá de meses y meses de tratamiento en comisión, donde se fueron dando modificaciones, negociando con las organizaciones qué tipo de otras modificaciones se podían realizar. Finalmente, cuando entra en recinto y en cuestión de horas, entra también un proyecto de parte de las cámaras empresariales ganaderas del norte, son los actores, digamos, antagónicos de este momento, y por lo cual con esos dos proyectos los legisladores fueron cortando y pegando y armando un Frankenstein que fue finalmente la ley 9814, en la cual tiene aspectos positivos que se han intentado reforzar y fortalecer durante todos estos años, desde la toma de decisión puntual de qué sucedía en cada pedido de intervención del bosque nativo, y otros aspectos que obviamente liberaban a la posibilidad de que se pudieran dar los desmontes. teníamos la posibilidad ahora, en lo que en realidad era solo la actualización del mapa a los 5 años, es decir, desde el año 2015, que se debería haber dado la actualización del mapa de ordenamiento, teníamos la posibilidad de mejorar ese mapa y teníamos la posibilidad de mejorar algunas decisiones. Finalmente, los legisladores lo que quieren es cambiar absolutamente toda la ley, tirar la 9814 a la basura e imponer su propio proyecto que responde sin duda a los intereses de las cámaras empresariales. Por lo cual, lo que podríamos rescatar como un piso mínimo de la 9814 y de ahí mejorar, en este momento la intención de los legisladores es tirar todo eso a la basura y plantear un nuevo escenario, una nueva ley que les convenga más a estas cámaras empresariales. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Solchi te saluda acá en el estudio. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Sol. Bueno, en materia de ambiente, sobre todo lo que tiene que ver con la legislación, Córdoba tiene como una amplia y impresionante lucha en lo que va de ambiente, más allá de lo que es ley de bosques, y sobre todo en participación ciudadana respecto de las luchas de ambiente y modificaciones en relación a eso. Cuando se aprobó en el 2014 la Ley General de Ambiente, también hubo un proceso de participación ciudadana, que por ahí para que mencionarle a la audiencia que esos procesos de participación ciudadana, si bien se dan, nunca terminan siendo lo que los movimientos sociales, las diferentes asambleas socioambientales que habitamos la provincia de Córdoba exigen, siempre tienen modificaciones y cosas que a la ciudadanía no nos representan y terminan representando sobre todo lo que el poder político y el Estado requieren, ¿no? O sea, más allá del reclamo de decir, que exista una participación ciudadana, pero ¿en qué sentido se va a dar esa participación ciudadana? ¿Y cómo eso se va a ver reflejado después en las leyes que se aprueban en la legislatura? Me parece que en este sentido, más allá que Córdoba tenga en la materia ambiental tenga una amplia lucha y tenga sobre todo una amplia participación a raíz de los reclamos y de las diferentes, y sobre todo por la resistencia se da esta participación ciudadana, esa participación no se ve reflejada después finalmente en lo que las leyes terminan diciendo. Sí, sin duda. O sea, es un proceso muy complejo dentro de lo que es el marco de una democracia representativa. Queda claro de que hay una potestad de los representantes del pueblo, insisto, en esta democracia representativa electiva, donde esos representantes se arrogan absolutamente toda la potestad de poder hacer y rehacer las leyes en función de solo ese recinto de representantes. Es el desafío cambiar ese escenario, es el desafío transcurrir, hacer y rehacer caminos para que justamente podamos repensarnos en cómo es que nosotros estamos obteniendo las leyes, si esas leyes, tal cual lo que vos decías, son las que estamos demandando o responden a las realidades territoriales de justicia, no solo en materia ambiental sino social, y por lo cual de las posibilidades son estos caminos donde la construcción de las decisiones se hacen con mecanismos participativos que no tienen nada de nuevo. Ahí son 2 o 3 décadas ya de experiencias en todo el mundo, incluso en Argentina, de lo que significa tratar de ir construyendo escalonadamente un proceso de decisión para que eso se institucionalice en una ley. Las leyes no son infalibles, las leyes son imperfectas, las leyes son solo herramientas, ¿no? Más en esta, vuelvo a insistir, en esta democracia representativa, donde muchos de esos representantes se pueden arrogar que lo que ellos intentan imponer o lo que ellos representan es la verdad absoluta, y vemos que en el caso de nuestras luchas terminan respondiendo a intereses empresariales, económicos o de sectores de poder que no son en particular la ciudadanía o la sociedad. Por lo cual, una de las herramientas es tratar de rescatar estas experiencias y rescatar esta idea de proceso de participación, lo que no quiere decir que sea la única. Si en este momento tenemos esa herramienta institucionalizada en una ley nacional, aún así, si se diera el quizás el mejor de los procesos participativos, tampoco tendríamos una ley perfecta. Incluso pensando en que la aplicación de la ley es también otra etapa muy compleja, y por lo cual también, al pensar esas decisiones de cómo hacer los ordenamientos, pensamos también los mecanismos de control que tengan participación ciudadana. Los mecanismos que durante esos 5 años de implementación de una ley de ordenamiento, la ciudadanía, las organizaciones, las universidades estén participando no solo como veedores, sino también como decisores. Ahí viene parte de las cuestiones que se desarmaron en el 2010 y que se proponían en el proyecto de ley, digamos que la COTEBEN, la Comisión de Ordenamiento Participativo en ese momento, había propuesto. Vuelvo a insistir, no son cuestiones infalibles, son caminos, son procesos para repensarnos en lo que significa los fracasos que hemos tenido en algunos aspectos, en lo que ha sido o mecanismos de control o mecanismos de aplicación de la vasta, tal como decías vos, la vasta legislación claro. que tenemos y que finalmente no se termina aplicando al campo. Bueno. Es parte de la lucha, no hay recetas en esto, sino que es tratar de hacerse de todas las herramientas posibles para repensarnos y superar lo que es un mecanismo simplemente de democracia representativa que se nos vuelve en contra cuando esta responde a intereses que no son los ciudadanos. Así es. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, queda hecha la invitación para el día miércoles a las 17 horas en Colón y Cañada para luchar por el bosque nativo y marchar esas marchas tan coloridas que nos tienen acostumbradas, digamos, por lo menos en lo que va de resistencia ambiental en Córdoba, y sobre todo la participación que se sumó muchísima gente y que cada día se suma mucha más gente a esta lucha para visibilizar y para defender nuestro bosque nativo. Tal cual, es una de las herramientas, estar en la calle, marchar, aunque algunos crean que es algo repetitivo, aunque algunos crean que es simplemente algo de un solo momento, es muy importante, es un hecho muy fuerte político, hay que estar en la calle, es el espacio de la ciudadanía, es nuestro espacio público, estamos peleando por políticas públicas ambientales, y lo tenemos que hacer desde los espacios públicos, porque tampoco tenemos que perder esos espacios públicos, son nuestras plazas, nuestras calles, nuestros barrios. Yo creo que marchar es un acto simbólico enorme que se va a trasladar a otros escenarios puntuales políticos. Hay que estar en la calle, y por lo cual sería importante que todos los que salimos el 28 de diciembre, todos los que salimos el 1 de marzo, todos los que salimos en Cosquín en enero, parece que hoy tenemos que salir, tenemos que llevar a toda la gente que podamos, a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, a nuestros conocidos, tenemos que ser muchísimos, porque es un acto no solo simbólico importante, sino que va a tener su correlato en lo que significa esto de repensarnos en nuestros mecanismos de decisión. Muchas gracias, Cristian, por esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguramente el miércoles estaremos allí cubriendo desde nuestros medios y obviamente acompañando esta defensa del monte, que es también una defensa por la vida, por las economías regionales, por la autodeterminación y por también la forma de vida que queremos hacer. Así que quedó hecha la invitación. Y si recién te estás enganchando, estamos ya en el cuarto bloque de Enredando las Mañanas. Estamos hablando con Cristian Schneider y ahora nuestro operador estrella, que ya está inquieto y quiere tirarnos con toda la furia ya un temita musical, nos está musicalizando.